déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. Yo, ¿cómo? No, ok. Esto es Comic Connection por Enturradio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic, y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por Enturradio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, yo y Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, yo y Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Connection. Comic Connection. Es lo que... Díganselo a Rey, ¿qué es lo que falta? Es más, Dios probablemente mío. Ni siquiera lo escriban en el blog, porque a estas alturas del partido dudo que Reika revise el blog. Ah, yo te lo podría garantizar, porque puse algo allí en agresión a ella, en total diversión, y nunca me reclamó, entonces exacto. Estoy seguro que Reika no es así, entonces... No, señores, si quieren que regrese Reika, entonces escríbanle. A ella, creo exacto. Que es X mágica, no sé qué. No tengo la más mínima idea. Yo tampoco, pero... ¿Qué te parece? Las personas que quieran el correo personal de Reika para que la puedan molestar a ella directamente, pídanselo a ella. Lo único que tienen que hacer es entrar al Messenger por comic-conexion@hotmail.com. Dense de alta ahorita y les damos el mail personal de Reika para que la molesten a ella y no nos molesten a nosotros. De nuevo. Exactamente. En cualquier caso, también podrían checar, porque claro. El día de hoy me toca a mí operar, porque Oscar tampoco está, porque como es el día hoy, que sería Día de Muertos, o inicio de Día de Muertos, principio sí, de Día de Muertos. Hoy es el Día de los Muertos Chicos, según la tradición. Entonces, pues empieza obviamente. El puente de y también, además, déjenme decirles, para todas las personas que tanto dicen, no, el programa sin Reika no funciona. El martes, finalmente, Joey's World se estrenó en otra estación, la misma estación donde trabaja Reika. A mí me toca trabajar de 8 a 10, 2 horas de puro pop barato, como a mí me gusta. Me divertí muchísimo. Y lo presume, que es lo verdadero. Sí, claro. No tienes idea, Belinda, Backstreet Boys, NSYNC, bueno, fue magnífico. 2 horas magníficas. Y déjame decirte, a Reika le toca entrar después de mí, y adivina quién no estaba en su posición para entrar. No sé, déjame pensar. No sé, ¿Reika? Sí, exactamente. Y me dice Kiss, que es otro de las personas que trabajan en esa estación. Perdón, déjame interrumpirte nada sí, más claro. Porque le están mandando un mensaje a Leo. Ah, a Leo, por favor, toma el micrófono. Sí, nada más averiguamos cuál es. Muchas gracias, ¿qué pasó? Un cuate que se hace llamar Doppelganger. Sí. O algo así, dice que es tu admirador número uno. Gracias, Doppelganger. Ok. Regresemos a... Retomando con mi conexión. También me gustaría decir que hoy es un día muy especial. Hoy cumplimos 6 meses al aire. ¿Cómo lo logramos? No sé, pero me yo imagino tampoco. Que ciertas personas hay que agradecerles. Todas las personas que nos escuchan. Si no menciono su nombre ahorita, perdónenme, pero es que ustedes no interactúan tanto con nosotros. Pero me gustaría dar algunos nombres. Corcus, obviamente, que es un fiel escucha. Grifter, que es otro fiel escucha. Mari, que es una fiel escucha tuya, pero bueno. Camelot, obviamente. Mac 1, una gran persona que tú lo acabas de conocer. No, la mascota es Reika. No, tú eres la mascota. No, la mascota es Reika. Tú eres la mascota. No. Recuerda, ver, tenemos un póster del programa, ¿sí o no? Sí. ¿Quién es la parte preponderante del blog? ¿El busto de Reika? Entonces. Okay. ¿Quién es la mascota? El busto de Reika, sí. Tienes toda la razón. También me topé con algunas personas el martes y platiqué con ellos por el Messenger, que les repito, es comic-conexion@hotmail.com. Un chavo que se llama Luis, obviamente el Bionic Master, Silver Wolf, Yasser Supi, que es el que nos escucha desde Perú, DJ Snows, me lo encontré y trató de escuchar el programa de Joey's World y no pudo aguantar excepto la primera canción y después dijo, compadre, me retiro. y también un cuate que se llama Eduardo. No lo culpo. Yo tampoco. A él le gusta el Ponchis Ponchis, como recordemos. Y también hay un chavo que se llama Eduardo. Y Starlet se terminó llevando Secret Wars, que creo que tú también apruebas este sin cómic. Duda alguna, sí. Entonces, pues vamos a tratar de guiarlos un poquito. Pequeñas recomendaciones cada semana. Y aparte semana. Tengo que decirlo, hace que será poco menos de un mes. Sí. Tuve la oportunidad de comprarme el recopilado de Secret Wars. Ah, sí, finalmente. Finalmente, después de meses de que lo veía y se iba, Me lo puedo comprar. Qué buena es. Pues mira, di lo que quieras, Joy. Te lo voy a poner de esa manera. Cuando yo lo leí la primera vez, era un jovenzuelo de unos, no sé, 5, 6, 7 años. Es brillante. Es imposible que ella esté en ese momento. Es brillante. Es preciosa, es divina. Porque es lo que es. No tiene aspiraciones a ser nada más, excepto una muy buena historia, muy bien contada, con esos superhéroes que afortunadamente, como es escrito por Jim Shooter, los conoce íntimamente. Y que además en ese momento era el editor en jefe de claro. Marvel, entonces podía tomarse ciertas libertades con los personajes y además... Y lo hizo. Algo que me encanta es que cada una de las partes de la historia respeta a los personajes, no es una... Uh-huh. No fuerza cosas, no te rompe a los personajes, sino cada uno de los momentos respeta mucho la identidad de cada personaje. Y eso es muy difícil porque está escribiendo diferentes textos para diferentes personajes y es un elenco de miles. Digamos así, la primera idea de que Magneto puede no ser un villano, tan villano, aparece en Secret Wars. Y después lo retoma Chris Claremont y ya lo lleva a otros lados, ¿no? Pero la primera idea de eso, porque Magneto antes de eso era este malo de Malolandia. Porque creo que la historia previa... Era un villano guajajá. Ajá, exacto. Sí. La historia previa a Secret Wars es cuando Magneto, para aquellos que no hayan leído esa época de X-Men, porque yo tampoco la he leído, pero... Es enorme. Todo lo que es John Byrne, Chris Claremont... No, pero ya es después de... Es post-Byrne. Estás hablando de Paul Smith. No, creo que ni siquiera fue en X-Men. Creo que fue en Avengers. Creo que fue en Avengers. ¿Qué pasó? Que Magneto trata de raptar un misil nuclear y robarse es en X-Men. Los misiles y termina matando. Es como muy ridículo, ¿no? Y es Byrne con Claremont. Sí, es Byrne. Si no es Byrne, es Dave Cockrum. Es Dave Cockrum, ¿no? Sí, sí, sí. Y el caso es que... Bueno, ahí y tienen a tantos héroes súper inteligentes. Sí. ¿Quién es el líder de los héroes? El Capitán América. Como debe de ser. Inmediatamente. Porque todos además ponen su confianza en él. Exactamente. Y eso es lo que mucha gente se ha olvidado ahorita, especialmente con la muerte del Capitán América. Que Thor no... dice, a este hombre lo seguiría el mismísimo Hades. Qué bonito. Y es un dios, Dios mío. Dejaría que me comandara en el mismísimo Ragnarok. Eso es. Eso es algo que mucha gente se ha olvidado, especialmente con la muerte del Capitán América, y espero que mucha gente se acuerde de eso. Y también me gustaría decir, antes que nada, para todas las personas que quieran su copia digital de Miracle Man, The Apocrypha, ya finalmente lo subí a DeepShare. Lo único que tienen que hacer es escribir un correo a comic-conexion@hotmail.com. Y yo con mucho gusto les mandaré el link para que puedan leer este cómic. No me gusta muy particularmente, son tres números, que son historias imaginarias dentro del mundo después de que Miracle Man hace lo que tiene que hacer en la última saga, que es Olimpo. No les quiero matar cuál es el final, pero son como historias imaginarias. Algunas son muy buenas, algunas son muy malas. En general son muy mediocres. Entonces, si las quieren, adelante. Pero si es no como quieren, para tener la colección completa, ¿no? Exactamente. En yo, cualquier más caso, para eso. Nosotros ya tenemos que irnos a un corte. Desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte. Vamos a regresar con más información porque además de la TNT hay otros otros eventos este fin de semana. Hay muchos eventos y además muy interesantes. Radio.com, en tu radio. En tu vida. Exactamente. Hasta luego. Ha pasado y no te he vuelto a ver. Área 69. No tan rico. En tu radio. Y ya regresamos a Comi Conexión por entorredo.com. ¿Algo más que quieres decir? ¿Qué quieres añadir? ¿No? Pues si quieres te apago el micrófono. ¿Cómo están todos? Bueno, ya estamos de regreso. Espero que les haya gustado esa canción. A mí particularmente me gusta porque es exactamente lo que me gustaría decirles a Mala Mujer. Pero no estamos aquí para hablar de mujeres, estamos aquí para hablar de cómics. Y antes que nada, me gustaría decirles, para las personas que no estaban informadas, la TNT ya empezó. Hoy fue el día del comienzo de la TNT. Y va a continuar, si estoy en lo correcto, hasta el domingo. Hasta el domingo, exactamente. Hasta el domingo, entonces normalmente aprovechen. La TNT agarra todo el puente de Día de Muertos. Entonces perfecto. Termina hasta el domingo. Perfecto, pues yo estaré por ahí, tú me imagino que también, que el sábado o el domingo, ¿no? Probablemente nada más mañana, en realidad. Sí, bueno, yo creo que el sábado o el domingo. Y te voy a explicar por qué. Ah, a ver, dime, cuéntame. Recordarás que hace algunos meses comentaba de un evento que yo trabajó directamente con Estados Unidos. Sí trabajó con pues, un personaje de Estados Unidos. Es original. Y además con el sello de aprobación de Marvel en ese era momento, lo que hacían, ¿no? en algún momento en Marvel UK, en el Reino Unido. Y en Marvel Italia, además en Marvel Italia todavía se siguen haciendo comics. Alan Moore trabaja con su primer héroe de Marvel, Captain Britain. En UK. La diferencia es que en Marvel UK, lo que a diferencia de Marvel Italia o lo que se hizo en México, en Marvel UK sí tienen una continuidad dentro del universo Marvel. Sí. En el caso de Italia o algunos intentos en Japón, por ejemplo, son historias imaginarias. Exactamente. Son historias apócrifas. Sí, es Marvel, ¿no? Es que entonces, mucha gente que no sepa qué significa apócrifa y por eso dije imaginarias para que sea más fácil. Pero estás mencionando el Miracle Man, porque si no saben lo que es apócrifa, señores, de verdad, diccionarios. Yo sí, pero. No, bueno, otras personas. No dudo, pero en cualquier caso. Cuando vi Apócrifa dije, ¿qué es esto? Y me fui directo al diccionario. Exacto, ¿ves? No es pero no difícil. Todo el mundo lo hace. También van a tener de invitado a un gran artista llamado Rubén Lara. Ajá. Que era el artista de Fantomas. Ah, y que también durante los 70 y 80 estuvo trabajando para Vampirella. Encantaba. Era genial. Y es un gran dibujante. Va a estar el maestro Ramón Valdiosera. Van a estar nuestros buenos amigos de Ensamble Comics promocionando Cristóbal. Entonces, por favor, láncense. La bronca es que es un poco lejos. Uh-huh. Es en la Casa de Cultura Héroes de Tecámac, en la sexta sección, en Estado de México. Ouch. Está muy lejos. Para llegar tienen que llegar primero a Metro Indios Verdes. Por eso es gratis la entrada, porque te va a costar una millonada llegar. Bueno, si quieren averiguar bien la dirección y cómo llegar, chéquenlo en comiqueros.blogspot.com, que es el blog de la Com Comics, donde ya hay incluso croquis, instrucciones muy claras. Lo más llegar, importante, ¿no? Es que mucha gente, al menos en el otro programa que yo tenía, mucha gente se quejaba de que ¿por qué en las convenciones recientes no traen invitada pop japonesa, no? Entonces, pero tienen ustedes que demostrarle. Creo que tenemos un problema. ¿Qué pasó? Que se nos ha apagado el servidor. ¿Se apagó el servidor? Parece ser. Entonces no estamos al aire. Parece ser. A ver, vamos a preguntarle a Alex que está acá afuera. ¡Alex! No, Alex está dormido. Exacto, eso o realmente no nos escucha. Bueno, y por tanto vamos no a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo puedes preguntar a alguien si...? Es que la bronca es que si se cayó todo. Si se apagó la red, entonces se apagaron todos. Vamos a ver las fallas. De hecho, por favor, sería bueno. En cualquier caso, por si seguimos al aire, yo seguiré hablando. Entonces... ¿Seguimos al aire? ¿No estamos al aire? ¿Qué es lo que ha pasado? No sabemos, ¿no? Sí, sigue sí, todo bien, perfecto. Seguimos al aire, y ¿sabes qué? Ahorita que estamos hablando de que cosas se cayeron de la red, nomás me gustaría decirle a todas las personas que nos han mandado sus listas de top 5 superhéroes, me están encantando, exceptuando obviamente la de The Anger, que ahorita la voy a leer. Y pero no son tantas y son tan involucradas que no sé si las podamos leer todas el día de hoy, sí, pero las estaremos leyendo. Complicado. Déjame antes de poquito, todo poquito. Eso... pasar a saludar a la gente que tenemos en el Messenger. Adelante, por favor. Porque además, hay que decirlo, cuando decíamos que no sabíamos qué del aire es porque se parece que se cerraron todos los Messengers. Ok. Entonces, bueno, además de que hubo un problema aquí de tecnología. Perfecto. Entonces, perfecto. Bueno, tenemos a París siempre va a ser parte de mí, que es Me Comí a Dios, que me parece que es The Anger. No. Me Comí a Dios es Mystique. ¿Cómo estás, Mystique? Mystique, un saludote. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos a Ali, que además manda a decir que ya no se va a pelear contigo porque estás papacito. Ah, muchas gracias. Entonces, yo digo que está ciega, pero en cualquier caso. No, es una persona que sí sabe lo que está diciendo, no como tú. Ajá, tenemos a Princess of the Universe. ¿Cómo estás, Princess? Tenemos a Alvita. ¿Alvita? Ajá, John Hart. John Hart, que me caías tan bien y has caído de mi gracia. incluso acaba de felicitarte por tu canción. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Nos está diciendo... Es que es este amor odio que tengo con John. Exacto, yo lo sé. Siempre dice una cosa que me cae mal, pero dice mil cosas que me caen bien, entonces... Yo lo sé. John, te perdono. En cualquier caso, nos acaba de decir que lo que admira del Capitán es el hecho de que siempre sigue sus ideales y nunca da un paso atrás en sus decisiones. Sin duda, es grande. Y eso es por lo que es una gran encarnación de un gran líder. Exactamente. Tenemos a Lisbeth, a Cropper... Saludos. A Taboman. Saludos. A Bionic Master. Ah, Porno Master, ¿cómo estás? Exacto. Saludos. A El Hongo, de la página del Hongo. Ah, saludos. Tenemos a Mari por primera vez escuchándonos. No me digas. Exactamente. Mari nos está escuchando. Y tenemos a Toño. Que me agredió brutalmente también en el blog. ¿Cómo estás? Un abrazo. En cualquier caso. Pero bueno, ¿qué te parece si ahorita nos cuentas algo de lo que ocurrió la semana pasada? ¿Te gustaría contarnos algo de los cuentos? Primero a cómics. ¿Quieres hablar de cómics? Sí, para dejarle como mira, un buen tiempo a lo que pasó la semana pasada. ¿Qué te parece si hablamos de dos muy buenas listas? Damos la lista de Corcus y damos la lista muy mala de The Under. ¿Te parece? Venga. Y yo te la leo y tú opinas. ¿Te parece? Dice, Batman, desde siempre ha sido mi personaje favorito. Totalmente de acuerdo. Ese fue el número uno de Corcus. El número 2, Green Lantern, Hal Jordan. Creo firmemente que la fuerza de voluntad lo puede todo. Totalmente de acuerdo. Robin, Tim Drake, que honestamente es un excelente personaje. No tan bueno para mí como Dick Grayson, pero sin duda Robin es Tim Drake es magnífico. No un sidekick, un héroe interesante y heredero del manto, sin duda. Spider-Man, bueno, ¿quién le puede decir no a Spider-Man? Spidey es la onda. De hecho, yo digo que debería de estar en el primer lugar de todos, pero cada quien. Bueno, yo diría Batman, pero tú dices potato, retraso, yo digo, potato, yo digo retrasó. Exacto. En cualquier caso. Spider-Man, imperdonable si no se estuviera en esta lista. Totalmente. Y Wonder Woman, otro pilar de DC, sin duda. Sin duda. Déjame antes, si lo tienes aquí. Claro que sí, ¿el de Mari? No. ¿Cuál quieres ver? El de Taboman. El Taboman parece está por muy, acá. Muy interesante, si lo acabo de ver. Que ponía en su lista a Rocketeer. Excelente personaje. Y aparte que ya poca gente recuerda, a pesar de haber tenido una gran película. Sí, sí, sí. Que hay que decirlo, fue una gran película. Producida por los estudios Disney. Y la cosa es que fue... parte adaptación, parte literalmente lo que ves en la novela gráfica, pero las actuaciones son excelentes, la historia es muy divertida, se sabe, entiende el concepto del personaje, que ese personaje no es un personaje oscuro. Exacto. Es un personaje divertido. No, y además, bueno, Jennifer Connelly es una diosa. Batman y Superman, que estamos de acuerdo que... excelentes. Fíjate que es muy curioso, porque lo mismo que pasa con el Capitán América. Cuando yo empiezo en los cómics, igual porque todos éramos adolescentes, casi nadie era fan ni del Capi ni de Superman, sí, sí. Porque eran los grandes Boy Scouts. Y sin embargo, en la lista Superman y el Capitán América son dos personajes muy presentes. Y que están apareciendo constantemente, curioso, qué bueno. Exactamente. Después está The Spirit, que de nuevo no es un superhéroe, pero es una gran creación. Hombre de misterio, sin duda, pero es un personaje muy interesante, más que nada. Ahorita estoy leyendo el cómic y mes tras mes, muy silenciosamente, sin crear mucho revuelto, está haciendo tiene uno de los mejores cómics de mes a mes. El The Spirit de Darwin Cook es magnífico. Y cierra con Flash. Exacto. Y Flash, en cualquiera de las versiones, Flash 1, que es Jay Garrick, Flash 2, que es Barry Allen, y Flash 3, que es tu favorito, Wally West, es un excelente personaje. No deja de ser un excelente personaje. Sí. Bueno, de hecho... vamos, yo como todos empecé con Barry Allen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me gusta, y por la razón se ha vuelto mi favorito Wally West, es por todo el viaje que dio para admitirse héroe y convertirse en The Flash. Pero en cualquier caso, leamos otra lista. Y ya la tercera lista que vamos a leer hoy, honestamente, tiene graves problemas. Es la lista de The Anger. A ver. Su héroe número uno, ¿sabes quién es? ¿Quién es? The Anger. ¿Qué le dices a una persona así? Ternura. Exactamente. Su segundo personaje es The Creech. Okay. Seguido por Miracle Man. Y no sé si le gusta Miracle Man por lo interesante que es el personaje o nomás por la enorme cantidad de violencia que existe en el cómic. Moon Knight, y también repito, no sé si es porque el personaje le llama la atención en su momento que tuvo tres personalidades, etcétera, etcétera, o nomás porque es un personaje extremadamente violento. Este no entiendo por qué está aquí. Superman. Si tienes a The Creech, ¿cómo vas a tener Superman en la misma lista? No entiendo. Cada quien. ¿Y sabes es que hay cabezas que son un poquito más complicadas. Es muy complicado. ¿Y sabes con qué termina la lista de The Anger? Spawn. ¿Qué le vas a decir? Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos mandaron su lista. Sí, ¿no? En general. Y hay muchas muy interesantes. Excelentes. En general, todas las listas a mí me han sorprendido. A mí me han parecido. Y bueno, para empezar, gracias a todos los que nos las sin han duda. Mandado. Es clásico. Sí, hay mucha gente que nosotros creíamos que íbamos a ver menos. Sí, sin embargo, sí. Hay muchos héroes clásicos. Incluso hay alguien que menciona alguien de la legión, etcétera. Entonces es muy lindo esto, ¿no? Y te tengo un mensaje. A ver. Para que vean más o menos lo que no hace Reike que debería de estar haciendo. Por favor. En Messenger tenemos un mensaje particular para ti. A ver. Tere dice. A ver. Carlos, estás bien bueno. Oh, gracias. De Tere tu amor. Pero dilo al aire, o sea, me amenaza. ¿Cuál Tere? Tere. ¿La del blog? Te amo, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Tú creíste que no iba a estar en Messenger? No. Ahora te tengo más cerca. Ay, mi vida, ¿cómo estás? ¿No te dan como cosquillas de que por fin una mujer haya volteado a verte? Sí, oye, gracias. ¿Ves? Para todas las personas que decían que Tere era irreal, ¿ven? Bueno, es insisto, volvemos a lo mismo, son letritas en una pantalla, ¿no? Ay, no, ande, digo, ahorita está agarrando el origen, lo está recontando, y lo más bonito es... hay dos orígenes que conocemos de Linterna Verde. En uno, unos tipos que estaba que robaban barcos. De Flecha Verde. De Flecha Verde. Unos tipos que robaban barcos son los que hacen que él termine en la isla. Él se pelea con esos tipos que roban barcos y llega a la ciudad. Este tipo, Mike Grell, cambia la historia y dice que accidentalmente estaba muy borracho y se cayó de su barco, termina en la isla desierta. Y después unos tipos que crecían marihuana en esta isla desierta lo llevan a la civilización después de que los amenaza con el arco y flecha. Y lo bonito de esta historia es que cuenta la historia sin utilizar esas dos historias, pero utilizando como que pedacitos de esas dos historias. Y al final él dice, ¿qué le diré a la gente? Ah, ya sé, le podría decir que me peleé con unos ¿cómo se llama? Robabarcos. O les podría decir que con unos tipos que crecían marihuana me trajeron a la civilización. Como que no niega las otras dos historias, las acopla y no está peleado con el pasado, no está peleado con precrisis, con postcrisis, con todo lo dicho antes. Y es una muy buena historia, muy bien contada, que es yo creo que de hecho, divertida la historia. El problema es que tienes toda razón, no es un personaje muy clásico. Claro. Pero la forma en la que está desarrollada la historia, en la que desarrolla los personajes, ayuda mucho a traer nuevos lectores, sobre todo a un género que ya está tan gastado, ¿no? Sí. Mientras que, por ejemplo, a ti y a mí, Brave and the Bold nos fascina por todo lo que conocemos, por todo lo que es, por todo lo que significa. A un lector nuevo le puede cansar. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, el último número de Brave and the Bold, que creo que es magistral para los dos, nos parece hermoso. Lo que acabas de decir es muy claro. Mark Waid agarra todos los clichés, todas las convenciones de una historia de superhéroes y las utiliza todas. Todas. Y lo bonito es que en vez de sentirte agredido por ellas, al contrario, te sientes atrapado, abrazado, enamorado de que te están dando un cómic de superhéroes tal cual debe ser como lo recuerdas, ¿no? Y que además es con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Que sería lo divertido de Umbrella Academy, que es lo mismo pero diferente. En el último número de Brave and the Bold, después de una saga de 6 números, sí, que era continuación, pero que en cada número pasaban 20 cosas, llega con una historia autoconclusiva de Wonder Woman y Power Girl. Wonder Woman, obviamente, creo que todo el mundo sabe quién es Wonder Woman. Es exactamente el tercer pilar de DC. Y Power Girl es donde empieza el conflicto, ¿no? Por ejemplo, para explicarles quién es Power Girl, tendrían que entender el concepto de Tierra 2. Sí. Tierra 2 es esta tierra que se creó en los 60. No. En los 60. No. Tierra 2 es la primera tierra. Sí, pero bueno, el concepto de Tierra 2 se crea en los 60. Porque, 50 y tantos. Porque es con Flash. En los 40, en los 30 y en los 40 se crean todos estos personajes. De la Era de Oro. Exactamente. Donde sale la Justice Society, está Superman, está Batman, etcétera. Y cuando llegan a los 60, de pronto reinventan estos mismos personajes, pero con otras personalidades, sí, con otros personajes. Esa fue idea de Julius Schwartz, que en vez de crear héroes... Muy buena idea, además. Basados en magia, o en cosas más mágicas y todo eso, trata de hablar de la ciencia ficción. Y es la época dorada de Gardner Fox y de Carmine Infantino, y de bueno, una serie de autores magistrales todos, ¿no? Entonces el caso es que, para no caer en estos conflictos de negar lo que había pasado antes, se les hace muy fácil decir, bueno, es que todo lo que leyeron antes, ahora existe en una tierra paralela llamada Tierra 2. Entonces Power Girl resulta que es la Supergirl de Tierra 2, que creció y creció mucho. Sí. Tiene, para las personas que leen ese tipo de cómics, tiene el cuerpo de Lady Death. Sin bronca alguna. Y para las personas que les gusta el cine, a ver, ¿cómo, cuerpo de quién tendría? No sé, bro. Angelina Jolie. No sé, bro, la Titanic me viene en la cabeza. Sí. En cualquier caso. Sí, sin duda. Entonces, en este cómic ya empezamos con un conflicto, porque todavía apenas están tratando de descubrir quién es Power Girl en esta nueva realidad. Ah, no, ya se descubrió. ¿Sabes quién es? A ver. Es la Supergirl de... Tierra 2, de nuevo, ¿no? Es que, bueno, de nuevo, pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, y todavía no se han aclarado todo lo que pasó. Es un gran cómic, pero para un lector promedio sí puede ser como difícil de entrar. Yo siento que si tú entras en la convención de que, bueno, dices, acá son dos superheroínas, tienen este tipo de superpoderes, y nomás te dejas llevar por la aventura y no te haces demasiadas preguntas, puede ser que lo disfrutes, igual que yo. A mí me encantó. A mí personalmente me encantó. Y Umbrella Academy, digo, si les gusta ese tipo de... Yo digo que si están apenas como empezando a leer cómics... Yo diría, si te gusta, si te gusta Doom Patrol... O sea, no. Si ya tienes tiempo... Hellboy, si te gusta Hellboy... Sin duda. Te va a encantar. Si, si tú andes como en los cómics que estiran un poco el género... Claro. Incluso Watchmen... Sin duda, incluso Watchmen, sin duda. Miracle Man, etcétera. Claro. Umbrella Academy es para ti, sin duda. Sin duda. A ver, vamos a ver este... y hablando de cómics de superhéroes, tengo que mencionar un cómic que se acabó completamente la semana pasada. Están creciendo lo que es toda la familia de títulos de ese personaje. Sí, están creciendo. Green Lantern Corps, o el cuerpo de Linternas Verdes, se agotó totalmente. Afortunadamente yo fui uno de los celebrados pocos que recibimos una copia. El número es excelente, es divertidísimo. Sigue creciendo esta saga y lo más bonito es que la saga no cansa aún. Digamos, yo después del número 2, número 3 de 52, creo que al igual que tú dijimos, ya no más. Y 52 lo tiramos a la basura. Civil War, aunque me compré los 7 números, es aburrida de principio a fin y no hay cómo ayudarla. En cambio, este evento de la guerra de los Sinestro Corps es buenísimo. Es divertida, te entretiene, se empapa de esto otra vez que estamos haciendo de las convenciones de los superhéroes. Los malos son malos, los buenos son buenos. Y no pierdes, ¿cómo se llama? La idea de quién es quién, digamos, por decir. Tienes a varios personajes en Green Lantern Corps. Tienes a Sodam Yat, que es un nuevo Linterna Verde, que es el Linterna Verde de Taxamita. Tienes a Aricia, tienes a Kilowog, tienes a todos estos personajes. Y sin embargo, sabes dónde está cada uno, sabes qué está haciendo cada uno y sabes la personalidad de cada uno de ellos. Y eso, curiosamente, me sorprende de Dave Gibbons, que es un genial artista, es el artista de Watchmen, pero nunca lo había visto escribir tan bien. Bueno, ya antes había escrito a... World's Finest, ajá, y también hizo también dos o tres cosillas. Ajá, y empezó también escribiendo en Green Lantern por ahí de los 80, alguna cosa. No, él dibujaba. Dibujaba, sí, dibujaba. Pero también llegó a hacer algo de... No me acuerdo. Pero sí, él fue el que desafortunadamente dibujó a la entrada de Jon Stewart. Sí, bueno. como tú porque eres racista, pero Jon Stewart... Sí. Hay toda una comunidad que lo avala, fíjate. Ok, bueno, si ustedes quieren decir eso, hablando de cómics antiguos, pero que... Nos pide John Hart que hablemos un poco de Ion, ¿de lo Ion? Cual está es que como complicado porque déjame a Joy decirte, le molesta. No, es que no sabes quién es el nuevo Ion. A ver. Es que no lo puedo decir porque si lo digo va a ser un spoiler. ¿Lo digo o no? Sí, dilo. ¿Qué más da? Damas y caballeros, voy a estamos decir... hablando de un cómic que se agotó, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay mucha gente que no lo ha leído, okay. Entonces te agarré de Serán que se lo digo. Para las personas que no saben, en los números de Parallax... que acaba de salir, que es el Tales of the Sinestro Corps, o Tales of the Green Lantern Corps, no sé cómo le pusieron esos títulos, no los compré, que están haciendo números especiales del Cyborg Superman, números especiales de Parallax, de Ion, etcétera, etcétera. Descubrimos en el primer número que Parallax ya, Kyle Rayner ya no tiene a Ion, ya tiene a Parallax adentro, no sabe qué hacer. Afortunadamente, Hal, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Jordan, logra salvar a esta basura llamada Kyle Rayner, y expulsan a Parallax del cuerpo de Kyle Rayner. Pero Ion necesita un host, ¿cómo se diría? Un huésped. Uh-huh. Y entonces Ion está volando y no saben qué hacer los guardianes para que Ion no se muera. Entonces lo que deciden es, vamos a ponerlo en el cuerpo de no me gustaría decir de los mejores Linternas Verdes, pero un buen Linterna Verde con un cuerpo totalmente invulnerable. Entonces ponen a Ion dentro del cuerpo de Sodam Yat. Y como acabo de mencionar, ¿alguien nos mandó un beso? Sí, Tere te está mandando besos y nos dice... ¿Qué pasó? De hecho, pregunta qué onda, porque parece ser que nuestro Messenger aparece que tenemos cámara. Entonces, por favor, ¿le quieres decir a tu queridísima Tere si tenemos cámara en la cabina? No, desafortunadamente, Tere, no tenemos cámara, lo siento. ¿Ves? No es que te lo esté ocultando, no es que no quieras que veas a tu amadísimo Charlie. Es que no tenemos. Pues muchas gracias de todas maneras por el beso, Tere. Y nos mandó un besotote. Ah, qué bueno. Te lo mandaría yo, pero voy a sonar muy gay si lo hago. ¿Más? Pero no, no está bien. Entonces, hay algo que también quiero comentar aquí de la gente de Messenger que me gustaría hacer dejar como claro. El Hongo, de la página del Hongo, nos comenta que se nota que somos fans de DC y odiamos a Marvel. ¡Para y nada! Y que se nota demasiado y que hay que ser objetivos. Con lo mucho mismo gusto. Digo. De hecho, yo soy particularmente mucho más fan de Marvel que de DC. Paco es 100% fan de Marvel, desafortunadamente. El problema es que ahorita no están haciendo nada bien. Exactamente. Entonces, digo, no es mi culpa, te lo juro. Me encantaría leer El Hombre Araña. Me fascina leer cuando sale este en Capitán América, que Capitán América es buenísimo. Sí, sí, sí. Porque a pesar de que está muerto, Brubaker sabe escribir personajes y está haciendo cosas grandiosas con Falcon, está haciendo cosas increíbles con Bucky, está haciendo cosas preciosas con esta niña en Sharon Carter, uh-huh. Agent 13. Y Nick Fury lo están usando perfectamente. Es hermoso, ¿no? Daredevil está precioso. Astonishing X-Men, Runaways. Hablamos como 3 horas de Runaways la semana pasada. Sí, sí, ¿no? Sí. Alguien lo compró, un chavo está leyendo Runaways por nuestra recomendación. Excelente, gracias. Qué bueno. Porque es muy un cómic que se merece. Un gran cómic. Iron Fist, que es un cómic totalmente setentero porque es parte de esta onda de los artes marciales. Brubaker está haciendo cosas brillantes con Iron Fist. Lo pongo así de fácil, ¿no? Yo soy tan fan de Marvel, sí, que estoy comprando Mighty Avengers, ¿estamos de acuerdo? Y Mighty Avengers es horrendo. Es terrible. Yo por poco me compro el número 5 porque la portada con uno de mis héroes favoritos, que Ant-Man, Sandman, sale en la portada, pero no hace nada en el interior y no pasa nada en el interior. Nada, nada. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hongo, me encantaría hablar de Marvel. Ahora, por ejemplo, abrimos el programa recomendando Secret Wars como un cómic de Marvel, como un gran cómic se tiene que leer. Bueno, y déjame y lo mismo podemos decir de todo el run de Avengers de Kurt Busiek y George Pérez. Si quieren saber por qué detestamos el run de Bendis en Avengers, lean el run de Avengers de Busiek y Pérez en Avengers. Rara vez hay cómics donde el arte y la historia se casan de una manera increíble y todo lo que está pasando a un nivel guión está pasando al mismo nivel artístico. Y Kurt Busiek y George Pérez lo logran y todos los TPs son facilísimos de conseguir. No sé por qué, nadie los está comprando. Corran, si no los tienen, compran todos los números que digan Kurt Busiek y George Pérez, cómprenlos. Sí, sí, sí, pero ni lo piensen, ¿no? No, y déjame decirte, ahorita que estábamos hablando de Marvel, para que vean que no odio Marvel y odio lo que está pasando ahorita. Thor de Walt Simonson, hace unos días estaba checando el TP y lo vi y dije, Dios mío, yo tengo los números sueltos, pero hasta me gustaría comprar el TP para volverlos a leer. Todo lo que hace Walt Simonson en Thor es grande, es mágico, es brillante. Regresa el nivel de fantasía donde tiene que estar. Utiliza los mitos nórdicos para contar esa historia. Y lo corran y lo mezcla con elementos de ciencia ficción. Claro. Que era muy Marvel eso, ¿no? Uh-huh. La forma en la que ya Kirby trabajaba particularmente para la creación de sus cosas. Exactamente. Era eso, era mezclar mitos con elementos de ciencia ficción. Lo acabas de decir todo. Y era enorme. Lo dijiste todo. El problema es que de pronto ahora estás leyendo el Thor de J. Michael Straczynski. Y con toda la pena del mundo es aburridísimo. ¿Qué es lo que hace? A mí me gusta, número? O sea, al final de cuentas me gusta lo que está haciendo, no tengo un problema. Pero no lo recomendaría como primera lectura porque llevan 3 números y lo primero que pasó fue en el tercero, que sí, es el enfrentamiento de Thor con Iron Man, que además es totalmente anticlimáctico. Y no solo eso, por decir, en el primer número que escribe Walt Simonson de Thor, todo pasa en el primer número. El principio de toda esta saga que va a contar, que es la llegada del Ragnarok y todo eso, para las personas que no saben, Ragnarok es la muerte de los dioses. Todo empieza desde el primer número en el que un alienígena puede agarrar, levantar el mazo de Thor y convertirse en un nuevo Thor. Entonces ahí ya sabes que todo lo que creías que sabías de Thor lo puedes tirar por la basura. El gran ventaja es que de las pocas buenas políticas que ha hecho Joe Quesada es reimprimir todos estos números en TP, ¿no? Buenísimos. Que se llaman Essentials. Entonces, están en Essentials. Visionaries. Están en Visionaries. Sí, sí, sí. El Thor de Walter Simonson está en Visionaries y creo que también el ROM de Busiek y Pérez están en Visionaries de Avengers. Entonces, claro, Búsquenlos, cómprenlos, léanlos. Nosotros ya tenemos que hacer un corte. Exactamente. Entonces, y estamos hablando ahorita de más de cómics y también, antes de irnos, ¿sabes qué? No, mejor lo dejo para la próxima semana. Les voy a hacer una recomendación muy interesante también de Marvel para que Hongo veas que yo leo de exactamente todo. Y bueno, nosotros, yo los dejo con una canción. No hemos puesto otra canción de anime desde el primer programa. Ok. Y en esta ocasión quiero ponerles esta canción que sale de la serie Serial Experiment Lane. Adelante. Que es loquísima la serie. Y esta canción me encanta, que es el tema de entrada. Ellos se hacen llamar Boa y la canción se llama Dove It. Ok. Entonces, vamos con eso. Nosotros regresamos a ComiConexión por Antorred.com. ¿En tu radio? En tu vida. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say might hurt you. And you know that it means so much. And you don't even breathe the thing. I am falling. ¿Sabías que? Que el horno de microondas surgió cuando un investigador estudiaba las microondas y notó que éstas habían derretido el chocolate que tenía en la bolsa. Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. En El Cafecito, con Jerry. A través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales. O sea, dos puras y una con sal. Pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones. Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes. Y bueno, pues tú saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben. Y saludísimos, saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería. Abur. En tu radio, en tu vida. Y estás escuchando En tu radio, transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturradio.com. Anéxanos a tu lista de contactos. enturradio5@hotmail.com. En tu radio, en tu vida. Me dices que cuando voy al baño y si sale todo verde no pasa nada. Yo acabo de ponerle para que se abra el micrófono. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y sigan escuchando a Comic Conexión por enturradio.com. Exactamente. En cualquier caso, estábamos nosotros hablando de sí, sí, hay más gente en Messenger, ¿verdad? ¿Ah, sí? Marco Ortiz se acaba de conectar. No me digas. Sí. Salúdalo, por sí, favor. Sí, sí. Ya está saludado. Tonio también se acaba de conectar. Mari sigue aquí. Ah, qué bien, qué bien. Tere también. Camelot dice que no nos había podido escuchar la primera parte. Y si me lo voy a mencionar, Camelot también puso algunos comentarios en el blog, muchas gracias. Y también querías mencionar algo de Eric, ajá, que está molestando. Eric Jess. Tiene varias preguntas, dice que a ver. Que le debes varias respuestas con, mira, en relación Eric, con la convocatoria que lanzamos acerca de rifar a Mari. Exactamente. Entonces sí. él mira, tiene preguntas que contigo. Entender una cosa, Eric, ¿okay? Una mujer no es como una prostituta. ¿Okay? Depende de lo que... Bueno, no puedes llegar y decirle, a ver, ¿cuánto, nena? Y ya estuvo. Tienes que seducir, convencer. De hecho, déjame le digo, tenemos a Mari en línea. Entonces no me digas. Hay que... Sí, ya tiene algo que decirle a Eric. Claro. Que Mari, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decirle a Eric que deje de molestar y que me deje seducirte en paz? Exactamente. Por favor. Entonces, Eric, entiéndelo. Tienes que entender que es un proceso de seducción y no va a salir del día a la mañana. Y de entrada, esta niña vive lejos, o sea, no vive acá. Exacto. Entonces, no puedes esperar que mañana. Lejos. Además, es una niña bien, o sea. No, decente, educada. Exactamente, la palabra es decente. Padre, relájate. A ver, Dios. Ya contestó Mari y dice. A ver. ¿Qué? Que se vaya al diablo, dice. ¿Ves? Ya lo oíste directamente de ella. A ver, algo que te quería mencionar, Paco. Desde hace como 2 semanas lo quería mencionar y no hemos podido porque se nos acaba el tiempo. La película muy sonada, 30 Days of Night, ya se estrenó en los Estados Unidos. Sí. Octubre 19 se estrenó. Ajá, y en este fin de semana me parece que se estrena aquí. De seguro se estrena aquí. Y yo obviamente dije, bueno, ¿sabes qué? Déjame escuchar lo que dicen la crítica. Y la crítica no le gustó. Y dije, bueno, pues no me sorprende porque es una película de terror, hay vampiros y todo eso. Y dije, pues me voy a ir directo a lo original. Voy tras los cómics. Bajé los cómics por internet porque honestamente no quería gastar X cantidad de dinero por unos cómics que posiblemente no me iban a gustar. De entrada, el arte no me encanta. Porque siento que es como una copia extraña, muy extraña, de lo que hacía Bill Sienkiewicz en su momento. Y Bill Sienkiewicz es genial. O Kent Williams, por ahí. O Kent Williams. O John J. Mott, que lo hacían raro, pero... Pero lindo. Había una belleza dentro de ella, ¿no? Entonces dije, pues los bajé de internet, los estoy leyendo. Y dije, bueno, no sé si los críticos de cine estén en lo correcto o no. Pero lo que les puedo decir es que todos los críticos de cómics estaban totalmente equivocados. El cómic es malísimo, es lento, es aburrido, es ridículo, no pasa absolutamente nada. ¿Viste Del Crepúsculo al Amanecer con Salma Hayek? ¿Te gustó? No. Okay. El cómic es igualito, pero en vez de que se vayan a habrá a México, se van a Alaska. Yo tengo que leerlo. Malo. cuestión que... Te lo paso. Habrá que ver cómo está. Es muy, muy malo. Hay que decir que también esta, la semana pasada, lo publicó Caligrama en español para que lo busquen en las librerías de, del Fonca o en la página de Caligrama. Cómprenlo y corríjanme. Exacto. Cualquier duda ante eso, léanlo y si les encantó pueden reclamarle a ellos sin ningún problema. Camelot nos acaba de mandar la portada del número 0 de La Púa Nocturna, o de The Night Spide, que va a publicar en la hermana República de Canadá. Ok. Qué bien. Y resulta que en la parte de patrocinadores está la gente de Supercomics en www.supercomics.com.mx, donde también colaboro yo. Ok. La gente de comiqueros.blogspot.com, que son la gente de la Comcomics. Qué chido. Camelot Studio, que es su propio estudio. Okay. Y ahí, curiosamente, ¿quién aparece? Comic Conexión. No me digas. Con mi conexión con una sola en medio.blogspot.com. Entonces, muchísimas gracias, Camelot. Ojalá y cuando salga nos puedas mandar un ejemplar para leerlo. Por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, para las personas que quieran, lean 30 Days of Night y ustedes díganme lo que piensan. A mí el cómic se me hizo horrendo. Obviamente iré a ver la película porque a mí me encantan los vampiros. Sé que tal vez son extraño eso, pero por alguna razón, de todas las bestias mitológicas, de todos los demonios y todos los monstruos, los que siempre se me han hecho increíblemente interesantes han sido los vampiros. Nunca se me hizo interesante ni Frankenstein ni el hombre lobo, pero los vampiros son la neta. Ali dice que mejor la seduzcas a ella. Ah, con muchísimo gusto. Que se aplique, ¿no? Que se aplique. Claro, tú nomás digas, ¿a qué hora te conectas al Messenger? Y con gusto hago el intento. Con mil amores. Tere dice que le des tu número telefónico. Claro que sí, te lo puedes escribir ahí. Y también le damos el mío, no hay problema. Cuando descubra que eres un cerdo. Soy brillantemente atractivo, Paco. Sí, que tú no entiendas mi encanto no es mi culpa. En cualquier caso, Taboman nos dice... ¿Qué pasó? Que propone hacer una lista de los 5 superhéroes de Marvel que también podrían ser miembros de Village People. Y postula primero que nadie a Thor. Sí, especialmente... El segundo tiene que ser Luke Cage, sin duda alguna. Claro que sí. Pero sabes que Thor, especialmente cuando pierde sus poderes por un tiempo y empieza a vestirse... Y creo que Mike Diodato lo empieza a dibujar. Lo empieza a dibujar y parece un stripper, Dios mío. Bueno, desde el principio. Es muy cierto. En cualquier caso, nosotros tenemos que pasar ya a un tema central que tenemos desde la semana pasada atrasado, que fue el primer encuentro internacional de la Asociación Nacional de Narradores Gráficos. A ver. Qué nombre tan mamila, tan mal ubicado... Okay. Tan pretencioso. Okay. Para un encuentro de y obviamente no te refieres a la palabra asociación. No, por supuesto. No. Hay una la semana pasada aquellos que nos escucharon saben que en la Universidad Iberoamericana se llevó a cabo 3 días de este encuentro con gente internacional del nivel de Mark Waid, de Paul Jenkins, de Tim Sale, Humberto Ramos y mucha de la gente de Caligrama. Y bueno, fue un evento muy importante la semana pasada. Fui los primeros 2 días, el tercer día solo llegué a una conferencia con la que compartimos micrófono gracias a la gente de Comic Zone. De Comic Zone, y muchísimas gracias. También me gustaría recordarles a todas las personas que Paco y yo ya estamos trabajando en siendo colaboradores de Comic Zone. Entonces échenle un vistazo, el número 11 sale un artículo tuyo, en el número 12 sale un artículo mío, y en el número 13 saldrán artículos de los dos. De hecho, yo no los he entregado, pero en cualquier caso... Bueno, es que eres chipocludo, compadre. Entonces nos contabas de los momentos claves para mí. Ajá. Serían las conferencias de Tim Sale, Mark Waid y Paul Jenkins, ¿no? Bueno, hay como muchas cosas a tratar en este evento. No sé, para empezar, ya he leído algunos de los posts de gente. ¿Sí? Y de pronto hay gente que dice lo bueno, lo malo, lo feo, lo peor, lo no sé cuánto. Okay. Y el problema es que de pronto hay gente que dice que... lo malo eran las preguntas del público, okay, porque no entendían que era un encuentro académico y que no salían de las preguntas de superhéroes. Aquí es donde se me hace un gran problema. Perdón, ¿puedes un encuentro qué? Académico, que de hecho es cierto, o sea, la bronca no es esa. Es la palabra. Mi bronca... Es como no, la referencia. La bronca es que creo que nadie más que un par de los organizadores tenían esa idea. Porque tú escuchas las conferencias con Tim Sale y nadie le pregunta acerca de su primera novela gráfica publicada en Tundra Comics. Nadie le pregunta de su trabajo independiente. Nadie le pregunta de lo que ha hecho en Dark Horse. Estoy seguro que nadie le pregunta acerca de Challengers of the Unknown, que es magnífico. Él sacó Challengers of the Unknown. Es precioso. Y aún así siguen siendo superhéroes. Sí, sí, sí. Pero todo el mundo le preguntaba por su trabajo en Héroes. De la gente que estaba en el podio, de gente que compartió el micrófono con él y que estaba moderando la entrevista, le preguntó acerca de Héroes, le preguntó acerca de Batman Long Halloween, acerca de Daredevil Yellow y de Superman Blue. Lo más reciente. No, y de cosas de superhéroes, al final de cuentas, ¿no? O sea, me quieren hacer creer, de verdad, que trajeron a Tim Sale, a Mark Waid o a Paul Jenkins por su trabajo independiente en vez de su trabajo comercial, de verdad. Entonces, ¿cómo, si trajeron estos nombres, cómo pretendían que la gente les preguntara acerca de la novela gráfica o del estado del cómic alternativo en Estados Unidos cuando no se trata de eso? No, y de nuevo, la persona que estuvo moderando la entrevista con Mark Waid le preguntó a Superman y de los superhéroes. El nombre de la conferencia era ¿por qué los cómics importan? Y el moderador se la pasó preguntando acerca de ¿por qué los superhéroes importan? Entonces, okay, bueno, si esa es una de las quejas, entonces pónganse de acuerdo adentro y arréglenlo bien. Pero también, segundo, algo importante que tú me dices en referencia a todo eso es que en general hasta los mismos profesionales no están muy de acuerdo con la palabra novela gráfica, ¿no? Como son, ellos entienden que es un cómic y que es un divertimento y que se tienen que divertir con algo que aman y es su pasión. ¿Y qué mejor Brave and Bold de Mark Waid para demostrártelo? Que esa es otra cosa que me llama la atención, ¿no? Dentro de las conferencias con los autores mexicanos fuera de Humberto Ramos, me queda claro que la es muy distinta la forma en la que ellos ven los cómics a como nosotros lo vemos los cómics. Mientras que Tim Sale, Mark Waid, Paul Jenkins, Humberto Ramos hablaban de cómics, incluso Sergio Aragonés hablaban de cómics, hablaban de lo que es hacer cómic, del amor que les daban, de lo que ellos como artistas querían imprimir en el cómic. Los autores nacionales hablaban de qué bonito ser ilustradores, de que hay que ser ilustradores, hay que saber, claro, diseño, ¿no? No aplicado a cómic, no, hay que saber diseño, porque si no trabajas, ¿no? Y hay que ser ilustradores. Incluso hubo muchos que dijeron, yo no digo que dibujo cómics, yo digo que soy ilustrador, porque yo no dibujo cómics, yo soy ilustrador. Entonces, perdón, ¿qué haces ahí, no? Se supone que es un encuentro académico de cómics, entonces vamos a hablar del oficio de hacer cómic, ¿no? Pues es que no, era de novelas gráficas. Exactamente, ¿no? Bueno, en general hubo momentos maravillosos. Claro. La conferencia de Mark Waid, preciosa. La conferencia de Paul Jenkins, preciosa. La conferencia de Tim Sale, preciosa. Y para que tú digas que algo de Paul Jenkins es precioso, sí, te cuesta. No, de nuevo, hay un encuentro de al final de los días hubo una cosa que ellos llamaron meet and greet, que era la oportunidad de conversar con ellos. El primer día me pasé media hora conversando con Paul Jenkins. Y se lo dije, ¿sabes qué? Me gustó tus primeros números de Spider-Man, tu maxiserie de Inhumans me parece preciosa. Pero cuando empiezas a agarrar una historia y le empiezas a alargar cuatro números, la encuentro detestable. Uh-huh. Y él dice, no te lo voy a negar. Porque habla la bronca es que así me lo pidieron. Quesada. Ajá. Así es como me lo pidió la editorial. Y me parece hermoso. Hay una parte en la pero conferencia... Pero qué bonito que un tipo... en vez de ponerse a defenderse, a autodefenderse y decir que estás equivocado, al contrario, te dice, tienes razón y te voy a explicar por qué. Eso es tener confianza en tu trabajo y tener confianza en tus habilidades como escritor. No tener que esconderte y tratar de escudarte. De justificarlo, ¿no? De hecho, claro, hubo otro momento hermoso en la conferencia de Mark Waid, cuando están hablando de esto, y él mismo dice, ¿sabes qué? Yo entré a escribir Flash. Sí. Yo ya había terminado de contar lo que tenía que hacer con Flash, ¿no? Con Wally West. Hizo cosas pero la cosa es que cuando viene todo lo de Infinite Crisis, me llama Dan Didio y me dice, oye, vamos a hacer a Bartal en Flash. Y yo le dije, no, no está bien, no va a funcionar. No, sí lo vamos a hacer, no es que, ok, hazlo, es tu personaje, ¿no? No, pero tú lo creaste, entonces... Hazlo, haz lo que quieras, ¿no? Van a hacer Bartal en Flash, no funciona, y le hablan otra vez a Mark Waid, oye, vamos a matar a Bart. Ok, mátalo, es tu personaje, ¿no? Pero es que no nos funcionó como Flash. No, no importa, hazlo, ¿no? Es tu personaje. Pero es que vamos a regresar a Wally. Qué bueno, hazlo. Y perdón que te interrumpa, pero qué manera tan fea de regresar a Wally. Y aparte él dice, ¿sí? Que le dicen, ¿no quieres escribir Flash? La verdad lo acepté, lo dice así literalmente, lo acepté para bloquearlos, porque como está DC ahorita, probablemente iban a matar a Linda, iban a poner a los hijos de Flash a violarse entre ellos, iban a volver loco a Flash, le iban a volver un asesino, entonces la verdad, prefería escribirlo yo aunque fuera mal, a que ellos le hicieran lo que quisieran a un personaje que amo. Eso es honestidad. Sí. No, al final de cuentas es no venderte mitos de artistas y creadores y la tostada para decir que están haciendo lo que quieran hacer y cuáles son los problemas que se enfrentan ante eso, ¿no? Es muy, muy padre. A mí me gustó mucho el evento, debo decir que me lo pasé muy bien y quiero agradecer a los organizadores, a Jorge Tobalín, claro, por ser el es el encargado de prensa. Exactamente. Fue el encargado de prensa. Nos ayudó a entrar. Yo particularmente entré porque mi buen amigo Tony Sandoval me puso en la lista de invitados. Entonces, gracias, Tony. Uh-huh. En general, creo que el evento fue un éxito como asistente. como asistente, pero en organización tuvo broncas porque nunca pudieron ponerse de acuerdo en qué diablos era lo que querían hacer. ¿De qué se iba a tratar? Novela gráfica, superhéroes, cómics, independiente. Y entre ¿qué? Ellos, ¿no? Entonces, el póster era un póster improvisado 6 minutos antes de la entrega. Ajá. Con una imagen de Wolverine. Y me quieren decir que no se trata de superhéroes. En el escenario tenían 3 piñatas, una de la Mole, una de Flash y una de Spider-Man. Qué bonitas piñatas, pero como me robo. Quieren hacer creer que no. Por me robo la de la Mole. Si quieren que sea un evento académico, entonces conviértelo en un evento académico desde adentro, no desde afuera. No pretendan claro. que la gente entre como adivina. Pues, no. Creo entonces, que pues bueno. Bueno, nomás a mí me da mucho orgullo de que cuando me tocó subir a hablar y decir lo que tenía que decir, lo primero que dije cierto, es... Por cierto, supuestamente la conferencia en la que nosotros participamos, que fue la de Comic Zone, según algunos, sí. fue lo peor. Qué bonito, entonces, pero es que bueno, yo me subí y dije lo que tenía que decir, al igual que Paul Jenkins, Tim Sale, Humberto Ramos o Mark Waid. Dije, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y ahí yo le voy a los superhéroes. Y punto. No, y además hubo como honestidad de nuestra parte en un sentido, claro. ¿no? Entonces, bueno... La cosa es que nos divertimos, estuvimos en el escenario, que bueno, gracias. Y no fuimos pretenciosos. Sin duda. No fuimos pretenciosos. Que hay como una anécdota maravillosa, y tengo que decirla rápido. En la conferencia de la presentación de Querubín, de Edgar Clement, presenta a José Quintero, que es otro de los comiqueros intelectuales de México. Y de pronto él habla diciendo que esto de la novela gráfica es una falacia, con la editora de Caligrama enfrente. Y dice que los autores que dicen vender novela gráfica, lo único que hacen es el mismo cómic adolescente de toda la vida, pero con pretensiones mayores. Fue maravilloso. Todo esto lo contaré en el blog, entonces visítenos, por favor. Claro que sí. Y nomás me gustaría decirles, por favor, sigan viendo Héroes cuando salga la segunda temporada, porque Paco y yo tenemos la oportunidad de ver el sexto episodio. Y es hermoso. Grande, hermoso, precioso. Y lo que le y pasa a Hero... quién me dijo que no había que hablar cada semana de Héroes, ¿verdad? Pero en cualquier caso... Creo que fui yo. Exacto. Y me equivoqué totalmente. Y tenemos que irnos ya. Nosotros los dejamos con una canción. Esta es... La saqué de una película llamada... maravillosa, Kill Bill. Ah, precioso. Es un grupo japonés de 3 chavillas locochonas, que se llama The 5678, con la canción Woohoo. Nosotros nos escuchamos aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde por entoradio.com. Esto se llama Comic Conexión. En tu radio. En tu vida. Adiós. Hasta la próxima semana. When you've got no one to tell them to, it's true.